ciego es la luz, para el hambriento es el pan, para los tamaleros él es el Mesías. Él agradece con sus temas y con su público, sus dos espectadores de SoundCloud. Muchas gracias, ya, yeah. Sé de ti.